Es imprescindible encontrar el significado de la información. AM 1190. Radio América. Información imprescindible todo el tiempo. Sé que me espera Martín y su tribu para seguir la fiesta. La gente cumpliendo el sentimiento de amar a la academia. Prepara la pizza, la birra o el mate, porque ya empieza. Brillará blanca y celeste el corazón. La guardia imperial alienta el Racing campeón. Se para el país racingista a escuchar a la número uno. Brillará blanca y celeste el Racing. Y el pique lo beneficia Pizur, que corte y que gane, que toca, se libre, apareció Centurión, que marcó en este Independiente. Atención con Auche, de ese lado, se la vio. Es donde están, a ver qué hace Auche. Auche, es donde sale. Así va el centro, Peguen, el centro, Peguen, le pegó. Champán País, buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos arrancando un programa más de Brillará Blanca y Celeste. La verdad que estamos contentos, estamos felices. Hasta las 10 de la noche, 21:07 en toda la República Argentina, 15 grados. Cuando acaba de ganar, no, está por ganar River. Pero hoy es un programa. Imagínense, yo me tenía que haber traído traje, porque no estamos solo. Aquí está Brian Eisenberg, que estuvo un día largo en conferencia de prensa, que ya vamos a estar escuchando y demás, pero nos visita el fotógrafo oficial del Racing Club Avellaneda, Lucho Saldarriaga, Luciano, para los amigos. El tipo está contento, ¿viste? Y me dijo, va, estoy para ir a la radio. Le digo, venite cuando quieras, es tu programa. Aquí está, así que en un ratito vamos a estar también charlando con él, porque hoy me decía, lo tenía Auche y le preguntaba cómo estaba con el corte. Y nada, y Luciano vivió también el partido muy, muy particular, porque él le toca estar abajo en el campo de juego. Y a veces, yo ya voy a mi productor un poco lo reté, cuando en un momento me dice, no tengo voz. Y le digo, pero anoche tenés programa, vas a tener que hablar a Sudamericana. Me dice, no tengo voz. Así que bueno, ya está tomando Brian un tecito para en un ratito contarnos también todo lo que ha dejado, conferencia de prensa, que hay muchísimo material, y seguramente usted, que está del otro lado, tiene ganas de charlar con nosotros, contarnos las sensaciones, qué le pareció este Racing, cuál fue el mejor jugador, que por suerte es difícil elegir sobre uno sobre el resto, pero vamos a estar charlando el 4779-1190, el teléfono para que se comuniquen con nosotros en este Brillará Blanca y Celeste. La verdad, felices, porque hoy Racing no solo que consiguió tres puntos claves que lo deja en la punta del campeonato, más allá de que esto recién arranca y falta mucho, pero fue un equipo que decía, y la verdad, jugó bien. Hoy fue un equipo, hoy no dependimos de individualidades, hoy se vio un equipo compacto. Y algo que me llamó la atención y lo comentaba con Brian antes de empezar el partido, que decía, Subeldía volvió a hacer lo mismo a los 20 minutos cuando cambia de derecha a izquierda a Villar y a Centurión. Y Subeldía, en la conferencia de prensa, cuenta que no, que fueron ellos. Después de un centro que tira a Villar, un córner, le dice Centurión, cambiemos de lado. Y fue una decisión pura y exclusivamente de los jugadores. Y creo que a partir de los 20 minutos del primer tiempo, ahí fue un quiebre que se da en el partido. Y Centurión estuvo totalmente desequilibrante. Lo mismo que Auche. Para mí Auche volvió a jugar un partido de los viejos, del momento que Racing lo fue a buscar. No quiero hablar del goleador porque la verdad que no hay demasiado para decir. Y después yo hacía bromas y decía Pillud más 10, pero la verdad que Pillud viene respondiendo. Y yo lo decía la semana pasada después de la derrota en San Juan, que todos discutíamos por qué Martínez no tenía que jugar de 4 y siempre con el resultado opuesto hablábamos de la lógica. Y Subeldía internamente supo que se equivocó, intentó con Pillud con Argentinos Juniors de 4, le funcionó, fue regular, no tuvo errores. Y hoy no solo que lo volvió a demostrar, a ratificar, sino que fue opción en muchos tramos del partido. Me gusta la sociedad que hace con Villar, porque Villar sabe cuándo ir, Villar sabe cuándo quedarse. Pillud está teniendo un criterio que hace mucho que no lo tenía. Y yo lo decía, ojo, porque a medida que pasen los partidos, Corbalán se va a ir amoldando a jugar en Primera División, se va a ir amoldando a este Racing. Y creo que hoy lo demostró, no le pesó el clásico. Lo mismo que uno veía a Camoranesi, y aparece sin aparecer, porque, a ver, no es tan vistoso como es Villar con una pelota en profundidad, con un pase, pero hoy jugó correcto, y hoy corrió más que en otros partidos, y habla y demás, así que la verdad que fue importante. Así que 21-11, estamos 4-7-7-9-11-90, y bueno, y después también para hablar mucho de lo que pasó, pero bueno, aprovechamos, debe estar ya descansando en su casa. Lo voy a saludar a una de las figuras, y jugó muy bien, así que le doy la bienvenida a Gabriel Auche. Gabriel, Martín Rubén te saluda, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, todo tranqui, sí, todo bien, por suerte. ¿Qué onda? ¿Llegaste a tu casa? ¿Prendiste la tele o dijiste me relajo y no veo nada? No, la segunda, creo que recién me puse a los partidos ahí de Gimnasia, después de River, ahora que terminó, pero sí, tranquilo, más que nada disfrutando nuestro partido y no nada más, después comí con mi familia y bueno, pues la verdad que me cayó el cansancio del partido y me tiré un rato a descansar y sí, ahí ver un poquito más la tele, pero en líneas generales disfrutando de lo que hicimos hoy a la mañana, que fue muy bueno. ¿Y viste, volviste a ver los goles de Racing? ¿Eso sí lo viste? Sí, eso los vi, sí, eso los vi en la tele ahí en algún zapping que iba haciendo. A ver, siempre es lindo saber qué es lo que pasa en la intimidad, qué es lo que pasa en el vestuario. Termina el partido. Y hubo festejo, hubo tranquilidad, hubo preocupación por lo de Saja. ¿Cómo se manejó el vestuario después del 2-0? Sí, creo que lo que fue el festejo más eufórico fue lo que se pudo ver apenas terminó el partido y el cuando íbamos caminando hacia el túnel, que bueno, la gente estaba muy contenta, nos hacía saber eso y sí, nosotros íbamos saludando. Pero después dentro del estadio sí, un aplauso general por lo que se había hecho. y después tranquilo, sabiendo de que fue muy importante todo eso. Es muy bueno ganar un clásico, disfrutarlo como lo disfrutamos dentro de la cancha, pero ya de mañana a entrenar y se viene otro compromiso importante el jueves. Por eso no definía nada, pero sí sabemos internamente que era algo que el equipo necesitaba como para levantar en todos los aspectos. Y creo que haber ganado como se ganó deja cierta tranquilidad de saber que el equipo fecha a fecha se va aceitando, va haciendo el equipo que la gente que nosotros pensamos. A mí me pasa algo particular con dos jugadores del equipo, uno es Pelluz y el otro sos vos, porque yo los vi jugar bien a los dos, para mí fueron muy importantes, de hecho su mejor momento fueron convocados de la selección argentina. Después cuando un equipo anda o no anda bien, quizá eso repercute más en algún jugador que en otro, creo que a vos eso sí te repercutió, pero en este torneo yo vi los primeros 20 minutos con Rafaela, aquel auche que iba bien por las bandas, rápido, movedizo y demás, y después te fuiste apagando. Y hoy vi al mismo auche con su época de ruso que andaba muy bien, me hizo recordar mucho al auche del clásico del 16 de abril del año pasado que también conseguiste un gol, y al auche que fueron a buscar. ¿Esto por qué se da, Gabriel? A ver, puede ser una cuestión personal, son estados de ánimo. Hoy quizás es saber que no está Viola y que más allá de lo deportivo, digo, hoy sos el acompañante de San. ¿Por qué se da estos momentos de altibajos? Y bueno, y en este caso que hoy volviste a ser el auche que todos queremos ver. No, creo que, como decís vos, yo como delantero dependo mucho de que el equipo juegue bien, de que pueda ser ofensivo, que pueda hacer llegar lo más limpio posible la pelota. Después no tengo características de andar gambeteándome 5 jugadores, pero lo que más se destaca en mi juego es eso de abrir la defensa, tratar de salir a los costados, apoyarse, tratar de asistir. Y después son rachas. Creo que el semestre pasado no fue bueno para nadie y eso hace que los niveles personales bajen. Después, el otro día con Rafaela, sí, arranqué muy bien. Después, bueno, son situaciones de partido, pero yo me voy siempre muy conforme. Hay partidos que puedo jugar bien, otros mal. Yo lo que siempre trato es de dejar todo, el sacrificio y la entrega, no negociarlo nunca. Y después hay partidos donde ya está más fino, como el de hoy, como bueno el rato de Rafaela, y partidos donde me tengo que tratar de acoplar al encuentro, como fue el otro día con Argentinos, que fue un partido para correr, meter, no había muchos espacios y había que tratar de estar atento para ser útil para el equipo. Y bueno, cuando hoy se encuentran los espacios hay que tratar de aprovecharlo, pero después no le hago, creo que tampoco lo de Viola haya sido un envión anímico. Creo que yo me quería quedar en el club pese a que se quede Tito, y no porque uno no iba a ser tenido en cuenta desde el arranque, sí por el técnico, pero no desde el titular. Creo que igualmente la iba a pelear y bueno, luché mucho para estar en un club como Racing y no voy a tan fácil bajar los brazos y ante la primera adversidad, o que no es la primera, la que tuve el semestre pasado, ya fueron 2 o 3 veces que me tocó salir del equipo. Yo siempre al pie del cañón tratando de mejorar, y bueno, después los buenos rendimientos van a venir, y creo que cuando eso va acompañado de un buen equipo y que el equipo vaya encontrando un buen juego, uno nada más tiene que acomodarse como lo hice hoy. Qué atrevido que Centurión, ¿no, Gabriel? La verdad que yo hoy vi un pibe fantástico por derecha, por izquierda, que los goles vienen por él, la expulsión también, y te da también cierta seguridad. Yo decía, Racing hizo un buen juego por las bandas, por un lado Centurión, por el otro lado vos, pero verlo jugar la verdad que da satisfacciones. Me parece que adentro pasa lo mismo. Sí, la verdad que es un jugador que sabemos que desequilibra un montón, que el rival ya no es que le tiene miedo, pero sí sale a marcarlo con cierta precaución y creo que eso le juega muy a favor. Y después, hoy para mí hizo algo fundamental que en los otros partidos se le venía reclamando para terminar de ponerle el 10 como jugador, porque la verdad que es impresionante todo cómo juega y cómo las cosas que hace. Hoy creo que pudo también leer bien en los momentos donde tenía que asistir, donde no solamente era meter al rival o empezar a correr por la línea. Creo que eso, por lo menos hoy, yo lo valoro un montón. Quiere decir que él va creciendo y va escuchando al técnico cuando le dice las cosas que le dice, o a los compañeros cuando le van dando algunos consejos, porque bueno, obviamente no siempre se va a poder pasar a los rivales y a veces buscar al delantero, buscar a él, dar la vuelta, eso es muy importante y él lo hizo muy bien y eso habla de que partido tras partido va creciendo como jugador. Lo último, Gabriel, acá estoy, que nos vino a visitar el fotógrafo oficial de Racing, Lucho Saldarriaga, que estaba en la cancha y en un momento vio el corte tuyo y te preguntaba cómo estabas. Y vos decías bien, bien, pero la verdad que el corte era profundo. ¿Hubo gotita o algo o nada? Tranquilidad. Sí, no, una con gotita y nada más. Fue en el festejo del primer gol. ¿En el festejo fue? Me abrazó y me pegó sin querer el cabezazo y me termina cortando. Pero fue de la gotita y después en el segundo tiempo se abrió un poquito, pero nada más ahora tranquilo. Y sí, fue chiquito, que pasa de ser un lugar ahí cerca del ojo, ahí en la ceja, sangra bastante y al ser profundo también hace que no cierre y salga sangre constantemente. Pero ahora está bien, no pasa nada. Bueno, Gabriel, una felicidad enorme por vos, por el equipo, que empiezan a ser un equipo compacto. Racing empieza a saber a lo que juega y eso es realmente importante. Ojalá que sigan los éxitos, ojalá que sigan tus partidos como el de hoy, que es lo que el hincha quiere, porque le hace bien a Racing y te necesita, como jugaste hoy. Abrazo grande y hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias, buenas noches y hasta luego. Bien, ahí pasaba, Gabriel Auche, uno de los jugadores más importantes que tuvo Racing en la mañana de hoy. Así que en un ratito abrimos líneas, 4-7-7-9-11-90, tanda. Vamos con la tanda primero y después lo que dijo el técnico de Racing tras el 2-0 ante Independiente. Espacio publicitario. Esta semana en Revista 23, De la Sota, un mal chiste cordobés, la soledad y las contradicciones. Se puso la camiseta de la oposición buscando candidatearse para el 2015, pero los gobernadores lo dejaron solo, perjudica con un ajuste a los jubilados y tiene movilizaciones en su contra. Luis Juez lo define como el empleado del mes de Clarín, su candidato. Además, porno para mamás, novelas romántico-eróticas, el fenómeno de ventas en Argentina. Exclusivo, Juan Alemán, la pata civil de la dictadura, a juicio por presenciar torturas en la ESMA, su defensa de la represión. Publicada 23, una tapa y mucho para leer. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Me sobra. Esperanza. Nos sobra. Sueños. Me sobra. Dignidad. Me falta. Tu ayuda. Domingo 9 de septiembre, colecta nacional Más por Menos. Tu ayuda dignifica. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Otras formas de donar, llamando al 011-4394-2065 o entra en www.colectamaspormenos.com.ar. Fin de espacio publicitario. Auspician Grupo Petersen, desde 1920... construyendo el país. Acompañá a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Acompañá a los docentes en la tarea de educar. Alentalos, acércate a la escuela. Conversá con ellos sobre cómo le va a tu hijo. Es importante que vean tu presencia y sientan tu apoyo. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. En Banco Hipotecario, PYME significa grandes empresas. Por eso, te ofrecemos una tasa nominal anual del 15% y hasta 5 años de plazo para potenciar tu negocio, comprar maquinarias o agrandar tu empresa. Llámanos hoy al 0810-222-3010 y comenzá a disfrutar de los beneficios que tenemos para vos. Conforme comunicación a 5319 del Banco Central de la República Argentina. Vigencia hasta el 31/12/2012. Consulta requisitos crediticios y condiciones de contratación. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-0107-2. Reconquista 151 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 0810-222-2472. Todos los domingos de 21 a 22, informate y escuchá la segunda temporada de Brillará Blanca y Celeste por Radio América AM1190 con Martín Rubinstein. En toda la República Argentina, aquí estamos haciendo hasta las 10, Brillará Blanca y Celeste 4. 779-1190, vamos a tratar de meter a la mayor cantidad de oyentes porque todavía tenemos que escuchar al técnico de Racing. Tenemos alguna que otra cosa más en el aire. Ya nos vamos a meter con el partido con Colón, pero hoy es una fiesta. Hoy hay que hablar del triunfo ante Independiente. Así que 4779-1190, Brilla la Blanca y Celeste, buenas noches, ¿con quién habló? Hola. Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda? ¿Quién habla? De acá, de Don Bosco, Miguel. Miguel, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy contento. Bueno, ¿fue a la cancha hoy? Brillará la blanca y celeste más que nunca. Qué grande. Bueno, ¿quién fue el jugador del partido para usted? Mirá, hubo rendimiento este parejo, pero sí. Me gustó por ahí no se vio mucho, pero me gustó Mika Moranesi porque fue el que hizo la pausa, sí. Pero ya te digo, hubo jugadores parejos, rendimiento parejo, digamos. Sí, está muy bien. Y bueno, pero nosotros nunca podemos tener la fiesta completa. Por el tema de Saja. Pero es Racing, ¿eh? Es Racing, es así. Sí, no, pero igual, no sé lo que puede llegar a ser lo de Saja, no sé si ya tenés alguna información. No, como máximo puede ser un desgarro, ahora en 48 horas el médico le va a hacer estudios, hay que esperar que se desinflame en la zona y demás, y bueno, estará seguramente entre 3 semanas y un mes, lo que claro, pasa que justo da la sí. Da la casualidad que hay partido en 3 semanas por Copa, que bueno, claro. Pero cuando el equipo está bien, sabés que cuando el equipo está bien, hay que darle la confianza. Hoy para mí Olivera entró bien, entró confiado, hay que brindarle la confianza. No, por supuesto. Y después jugar un poquito, ¿no? ¿Quién será el capitán de acá hasta que se recupere el chino? Claro, pero digo, claro. Cuando las cosas están bien, no importa quién. Pero hablando del tema del partido, la verdad que me gustó, muy compacto Racing, porque yo creo que lo superamos en actitud y en fútbol, porque el 2-0 para mí fue corto. Fue precio. Si nosotros hacemos, como hacen en la televisión, un ping-pong, fueron 5 situaciones de gol tranquilamente, y yo no recuerdo ni una de Independiente, no sé. Así que estos partidos se juegan así, con actitud y bueno, y no, me está gustando el equipo. Miguel, abrazo grande, así entra más oyentes, amigo. Bueno, un abrazo y muy feliz por el triunfo. Gracias, abrazo. Chao, chao. Bien, escuchamos lo que dijo el técnico de Racing, vamos a escuchar la primera parte de lo que dijo Zubeldía, contento, tranquilo, pero hoy es un partido, yo le decía en el entretiempo, lo comentaba con mi hermano y son esas sensaciones que también valen decirlas, ¿no? Y la opinión es, como estaba dado el partido, que Racing ganaba 1-0, que tenía un hombre de más y que jugaba de local, estos son los partidos que lo ganan los técnicos también, en las decisiones, en ver cómo va a plantear un segundo tiempo sabiendo que Independiente tenía que iba a jugar con 3 en el fondo, que Independiente iba a poner más gente en ataque, y son esos partidos que los técnicos tienen mucho que ver. Racing espera los primeros 10 minutos del complemento justamente a ver cómo se para Independiente, y después de contra con Centuriones podía haber hecho cualquier cosa. El segundo tiempo Racing tuvo muchas situaciones de gol, pero por eso vale la palabra del técnico de Racing, que después del partido decía lo siguiente. Estamos en Manchester United. Pero no, hoy hemos tenido eso, y por eso digo, en menor o mayor medida hemos mostrado rasgos importantes para hacer un equipo y nada más, porque después de punto y aparte, lamentablemente es así. Hoy es un paréntesis, porque así como lo fue la Copa Argentina, a veces cuando se pierden esos partidos duele más de lo normal, y estos partidos se disfrutan más de lo normal o se sufre más de lo normal. Entonces, en ese contexto, sabiendo de antemano lo que implica estos partidos y lo que implica sobre todo para toda la masa racingista, el haberlo ganado te da una doble satisfacción, y sobre todo con la continuidad y la virtud que vos estás marcando. Bueno, se encuentra a través de una desgracia con la oportunidad de insertarse en un equipo que viene bien, así que es un lindo desafío para él. El chino no creo que sea grave, pero bueno, tendrá su día de recuperación. Para nosotros es muy importante que lo tengamos cuanto antes. Y bueno, pasa. Tendremos que demostrar, superar otro obstáculo más. Hoy pareciera que salió todo casi a la perfección. Estábamos bien parados en un partido parejo hasta los 20 minutos. Ahí empezamos a generar 1, 2, 3, y en la cuarta creo que entró. Por lo general trato de pinchar al jugador, de contenerlo, de decir cosas que quedan para el grupo, para que no trascienda y digamos, se magnifique todo. Tengo bien claro que San, que es un jugador importante para el equipo, y que nosotros, cada vez que lo vemos al, tiene que ser sinónimo de gol, lo mismo que Cámpora, pero nada más que eso. Bien, ahí estaba la primera parte del técnico de Racing, con algunos conceptos realmente claros. En un rato vamos a escuchar la segunda parte. 4-7-7-9-11-90. Saludo al segundo oyente de Brillarol en que Celeste. Buenas noches, ¿con quién habló? Sí, buenas noches. Mi nombre es Luis. ¿Luis de dónde? De Quilmes. ¿Fue a la cancha, Luis, hoy? Sí, soy vitalicio yo. Vitalicio. Sí. ¿Se acuerda socio número tanto o no? Socio no me acuerdo. No, el año pasado me salió al aire el socio número 6. No, un poco más. Fue a votar el 17 de diciembre. Yo tengo 58 años y 55 de socios. Por ahí. Ahí está en la B, ¿no? No, pues elige, ¿qué platea va? Yo estoy en la B, estoy en la B. Claro, sí, la B. Que era el sector C antes, que se llamaba Enrique García. Sí. Y te quería decir, bueno, que ahora corrigió un poco el director técnico sus dichos, porque en la semana había dicho como que era un partido más, y recién, yo de acuerdo a lo que pasaron ustedes, acabo de escuchar que dijo lo que significa para la masa racinguista. Sí. Y para muchos, y gente de mi edad, es poco menos que un campeonato jugar contra Independiente. ¿Por qué? Porque históricamente nosotros hasta la década del 70 lo tuvimos de hijo, cuando aparece Bochini cambia el tema de la estadística. Y además porque Racing, en los enfrentamientos con Independiente, ustedes son jóvenes, ha sufrido humillaciones arbitrales, por llamarlo de una manera muy liviana. Sí. La única vez que en el fútbol argentino se hizo patear 3 veces un penal fue en el año 71, para que saliera campeón Independiente. Seca se quería retirar de la cancha. Pero me voy a ir del pasado y ir al presente. El partido de hoy lo desequilibró Racing de 3/4 de cancha para adelante. Un gran trabajo en el medio de Camoranesi y de Villar, el punto más flojo fue Pelletieri, y los que desequilibraron el partido fueron el chico Centurión, que para mí fue la figura, y Auche adelante, contra una defensa lenta. Sí. Como es Racing, era un partido para humillarlo, porque era un partido para hacerle 4 o 5 goles, y lamentablemente le perdonamos la vida porque erramos muchos goles. La jugada esa de Pelletieri con Auche, que la tira por arriba del travesaño, era una jugada de gol definida. No tenemos que tener la tendencia a creernos que salimos campeones, que vamos a salir campeones, pero hay algunas cosas que se corrigieron en Racing. Por ejemplo, hay un técnico dentro de la cancha que es el número 2, yo digo el back central, está que bien, es Ortiz, claro, sí, que es quien le habla o varios jugadores en corrección de defectos. Sí. Los laterales, como tienen que marcar. Hoy lo serenó Aucho, le dijo que jugara más tranquilo. O sea que es un tipo que nosotros necesitamos porque habitualmente los defensores de Racing no tenían esa presencia, ni tenían ese poder de mando. Sin duda. ¿Está? Luis, bueno, abrazo grande, así entra más oyentes. Muchas gracias. No, por favor. Contento por ganarle la escoria, chao. Gracias, chao Luis. Bien, la gente está contenta, vale hoy que estén así, 4-7-7-9-11-90. Voy a saludar, a agradecerle que vino. Racing hace amigos, eso es, yo no sé si en otros equipos pasa, de hacer amigos, viste, que tiene esta cosa de la amistad. Uno dice, bueno, Racing te hace amigos. Lucho Sardarriaga, ¿cómo le va, amigo? Buenas noches, Martín, ¿cómo andas? Es el fotógrafo oficial. Hoy estuvo, no sé por qué dice, ¿verdad? Sí. ¿Todo bien? Sí, nos conocimos, ¿cuánto hace ya? Septiembre. En la campaña de Gastón. De Gastón. Sí, yo como prensa de Gastón, vos persiguiéndolo. ¿Y cómo me dijiste en un momento, es raro, ¿no? Porque vos estás trabajando abajo, estás sacando fotos allá en campo de juego. Y el segundo gol se te fue la chaveta. Y sí, la verdad que grité como loco. Las fotos, bueno, las pueden ver en la página del club. La foto sí, está en racingclub.com.ar, ahí están todas las... O mismo en el Facebook, en breve subiremos todas las fotos, bueno, de lo que fue la fiesta. Y la verdad que impresionante, porque verlo a Pepe estaba sacadísimo. Estaba sacado, ¿no? Estaba muy se sacado. Saca la remera al tipo, se hace como, viste, mirá los rollos que tengo. Claro, mirá, el tipo tiene unos ravioles, está bien marcado. Está la puta, ¿cómo claro. Puede ser? Increíble. No, la verdad que sí, la verdad que fue impresionante. Bueno, y además, Lucho está acá, y lo voy a meter en la mesa, en la comunicación, lo tenemos telefónicamente, el encargado de Racing Solidario, a Miguel Gilardini. Miguel, Martín Rubin, te saludo. ¿Cómo andas? Buenas noches. Hola, buenas noches, Martín. ¿Todo bien? Muy bien y muy contento también, ¿no? No hace falta que expliquemos mucho. Sí, la verdad que fue una semana importante, ¿no? Y por eso te queremos robar 3-4 minutos, porque la verdad que es un programa para hablar del clásico, pero bueno, para que le cuentes un poquito en este Racing Solidario, qué es lo que ha pasado esta semana y qué haces junto a Lucho y al resto de la gente por Racing, que, a ver, yo siempre digo, ¿no? El hincha que está del otro lado siempre, o lo que más se acuerda es si la pelota entra o no, ¿no? Y después se olvida de las cosas que se hacen por el club. Y está bueno remarcar un poquitito lo que vienen haciendo ustedes, ¿no? Con esto de la responsabilidad social deportiva. Sí, mira, a veces me agarran pequeños bajones porque se está trabajando muchísimo, y hasta un poco, digamos, nuestro trabajo es muchas veces desde el silencio, ¿no? No trabajamos para después publicar todo y que hablen bien de nosotros. Pero bueno, a veces cuando los resultados son adversos, viste, parecería que se ve un poquito empañado el trabajo. Sí. Sin embargo, nosotros no tenemos, digamos, el dominio que la pelota pegue en el palo y entre, pero sí tenemos el dominio de poder hacer cosas y acciones que benefician a mucha gente, ¿no? Y el club, yo creo que es uno de los clubes que trabaja más todo el tema de la responsabilidad social. Racing es un club socialmente responsable y está marcando un liderazgo en esto. Y bueno, hoy se selló un acuerdo porque la gente del gobierno, detectando el buen trabajo que estamos haciendo en referido al tema de responsabilidad social, bueno, nos ha elegido un poco para que trabajemos en conjunto con ellos. Y bueno, y también hemos firmado un acuerdo en que entre Racing, el gobierno e Independiente, vamos a juntarnos para hacer acciones de responsabilidad social, de educación en valores, solidarias para toda la comunidad, ¿no? Así que también contento porque hoy se firmó el acuerdo y ojalá que bueno, podamos hacer cosas buenas por la gente, ¿no? Está muy bien. Miguel, todo igualmente la información está, ¿no?, en la página oficial, en racingclub.com.ar. Sí, y en especial está un poquito más, digamos, como vos decís, ¿no? La gente que mejor entra a la web, sí, o entra al Facebook oficial de Racing, por supuesto le interesa el partido, los jugadores profesionales, pero si quieren conocer un poquito más de lo que estamos haciendo de responsabilidad social, bueno, pueden entrar al Facebook oficial, Racing Solidario, y ahí está un poquito más explicado todo lo que se está haciendo, todos los programas de educación en valores, los programas solidarios, las campañas que estamos apoyando con fundaciones de primera línea como Red Solidaria, Mensajero de la Paz, Techo, así que todos aquellos que también quieran aportar su tiempo, sus ideas, apoyo, bueno, se pueden comunicar con nosotros y bueno, así seguimos mostrando que Racing es el más grande. Miguel, nada, abrazo grande, hay que disfrutar este momento, esta semana, y bueno, y también es bueno que se conozca un poquito más acerca de la parte social de la academia. Abrazo y buen fin de semana para lo que queda. Bueno, muchas gracias, saludos a todos, también un saludo a Lucho, que Lucho y también toda la gente de Racing están apoyando mucho todas estas campañas y programas solidarios. Así que gracias a todos y gracias al hincha de Racing. Abrazo grande. Bien, ahí pasaba, hay más oyentes, al 4779-1190, en un ratito nada más, tenemos conferencia de prensa, la segunda parte de lo que dijo el técnico de Racing después del 2-0 ante Independiente. Es decir, lo mismo que pensábamos antes del partido, lo pensamos ahora. Lamentablemente, en esta dinámica que vivimos, esto es ya, todo es el momento, nada es ni siquiera a mediano plazo, y es más corto que a corto plazo. Pareciera como que si ganás dos partidos, el equipo encuentra identidad, y si perdés el equipo no tiene identidad. Y yo creo que hicimos una tarea similar a la que venimos haciendo, inclusive con el partido de la Copa Argentina, y sí, ganamos merecidamente. Después es muy prematuro decir esta es la identidad, me parece que se logra con los meses, aún no teniendo tiempo, lamentablemente debo decir lo mismo, que se logra con tiempo ese aspecto. Después, es una victoria merecida, se jugó bien de principio a fin, y bueno, los jugadores que entraron y que tuvieron que expresarse a la hora de la verdad, lo hicieron muy bien. Esa medida que nos sentíamos más cómodo, empezábamos a generar más situaciones, y cuando vos generas situaciones te agrandás. Así que me parece, ¿no?, que de cuatro situaciones hasta el gol tuvimos cuatro, inclusive la del gol, metimos uno. No digo que fuimos súper eficientes, pero está bueno ese promedio. Y bueno, a partir de acá en el fútbol argentino, el que mete el gol por lo general tiene una ventaja importante. Se le denudan los defectos a los rivales, porque la desesperación que existe para poder atacar, para poder revertir un resultado que tiene que ver más bien con algo cultural, con social nuestro, terminan exponiendo tus errores. Entonces creo que eso pasó en el partido. Nosotros convertimos primero y a partir de ahí pudimos expresar algo mejor que lo que veníamos haciendo, ¿no? Supuestamente, o sea, no supuestamente, estadísticamente San Cámpora son los goleadores naturales que tiene el grupo, y que los haga Javier o los haga José, es como recibirlo, ¿no? Decir, bueno, escucha, acá lo tenés, nos fue un partido importante, tampoco hay que endiosarlo, y bueno, ya está. Esa es una manera de justificar el buen recibimiento que ha tenido de parte de la gente de Racing, y a partir de que los delanteros nuestros conviertan en jugadas, ya tenemos los recursos, pelota parada y jugadas dinámicas. Ahí pasaba el técnico de Racing después del gran triunfo. Y vamos a ver un poco de los oyentes. Abrimos líneas 4779-1190. Brillano Blanqui Celeste, buenas noches. ¿Con quién habló? Hola, Martín. Julio de Almagro, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Julio? Estoy de acuerdo con Luis, lo que dijo Luis, muy, muy clarito. Sí. Luis, es compañero mío de Platea, aparte. Sí. Yo soy el socio 3451, por la duda que digo, bodas de oro. 3451. Sí, bastante bien. Muy bien. Soy más chico que Luis, pero estamos ahí. Bueno, no, contame, a ver, un poco, porque... Es que yo soy crítico, pero a veces con el afán de mejorar las cosas. Sí. Yo te voy a decir algo que me pareció que no puede pasar, como pasó con Argentino Junior. Ganando 1-0 no te pueden sorprender con el contraataque. Eso es un tema que hay que cuidarse. Hoy pasó también. Sí. en una jugada que Auche pierde la pelota en, sobre la izquierda, viene el pelotazo, saltan dos, no sé, van dos a la misma pelota, Villar, y la terminó salvando Villar, que creo que se quedó a cabecear con, no sé si con Ortiz, la única jugada que Independiente no pudo haber traído algún inconveniente. ¿Sabés qué pensé? Que hoy me ibas a estar contento y hoy me ibas a hablar del equipo. No, del estoy contento, pero hay otra cosa que quiero aclarar. A ver. A estos muchachos de la hinchada, que paren con tirar cosas, y yo a veces no entiendo si son de Racing. No, pero eso, ¿sabés lo que pasa, Julio? Esto es la sociedad, acá... Sí, pero no podés, todos los partidos independientes hacen lo mismo. Está bien, sí. Cuando Racing tiene que estar manejando el partido, paran el partido. ¿Quién te gustó? Dame, ¿quién te pareció el...? A mí me gustó Villar, Centurión y Camoranesi. Listo. Abrazo, Julio. Chau, un abrazo. Chau. Bien, 4-7-7-9-11-90. La gente se sigue comunicando. Y vamos a escuchar lo que dijo el Pepe, lo que dijo el goleador del partido. Al fin mojó, al fin fue clave. Fue clave, San, de esta manera, viste, empezar de, bueno, con el pie derecho. Paciencia, es lo que pedía Subeldía. Después del partido dijo, y a San hay que darle paciencia. Los goleadores es así, hay que mimarlos. Y bueno, gracias a Dios que se dio en este partido los goles. Y esto decía el goleador de la academia, también en conferencia de prensa. Era lo que venía buscando hace mucho. Se me escapa una final, se me escapan dos penales. Y bueno, por suerte pude hacer dos goles para darle alegría a mis compañeros y a mi familia que me apoya siempre, ¿no? Uno viene acumulando cosas, ¿no? Yo soy nuevo acá y como te dije antes, se me escapó una final. Yo venía medio errado. Pero bueno, esto recién empieza, esto continúa, así que no hay que quedarse con eso, ¿no? Y me dejaban un poco tranquilo mis compañeros, ¿no? Mis compañeros y el trabajo que yo venía haciendo. Pienso que venimos trabajando bien. También se ganó contra Argentina y eso da confianza, ¿no? No sé, uno puede decir lo que uno piensa, ¿no? Yo estoy tranquilo con mi trabajo. Por ahí sí me agarraba los rollitos. Nada, yo soy un jugador lento, ¿no? Todo el mundo sabe que yo soy un jugador lento. Mi característica no es ser rápido como Gabriel Auche o como otro jugador. Entonces por ahí uno escucha cosas que por ahí no vienen al caso, ¿no? Yo pienso que lo dominamos en todo. Clarito, yo pienso que los dominamos en todo, dijo el goleador de Racing. 4-7-7-9-11-90, la gente se sigue comunicando para festejar este gran triunfo. Vamos a estar hablando en un rato con Brian Eisenberg de lo que se viene, porque se viene Colón, pero no quiero dejar de mencionar a alguna gente en Twitter. Un día dos canchas, bueno, hay algunos anti-Racing como siempre, dice, bueno, se queja de alguno de los oyentes que llaman, no hay nada que les venga bien. Bueno, algunas declaraciones salen cuando habla de lo que dijo Gaby Auche en el programa. Santiago dice, nos quejamos, pero a Auche le enseñamos los hinchas primero a luchar y luego a jugar. Hoy está siendo reeducado por Subeldía. Alguna de las frases de los hinchas que también. Además, Auche deja todo en la cancha. Fue inteligente en su movimiento. Fue vital. Jugó un partidazo, dice Santiago Ramírez. Sí, es cierto. La verdad que hoy Auche jugó un gran, gran partido. 4-7-7-9-11-90. Después de tanta cal, por fin dos de San, dice Martín Salgado. Bueno, ahí está otro de los oyentes con su rima. Nos metemos en la tanda, sí, segunda tanda, y nos quedan 10 minutitos para vivir, disfrutar este impresionante brillará blanco y celeste con victoria ante Independiente por 2-0. Dale. Espacio publicitario. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición agosto, Celebrity 50, el ranking local. ¿Quiénes son las estrellas más influyentes de la Argentina? Los que más ganarán en 2012. Además, Otero Monsegur, de banquero a exportador. El ex dueño del banco francés quiere ser el mayor exportador global de cítricos. Mitt Romney tiene 230 millones de dólares y puede convertirse en el presidente más rico de los Estados Unidos. Inversiones, emprendedores, lujo, real estate y tecno. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-345-3672. Esta es la mañana de Radio América. Lunes a viernes, de 6 a 9, la información más completa y el análisis más detallado de la actualidad. Rodo Herrera y primera plana para ponerle voz a tu mañana. De 9 a 12, periodismo, comentarios y buena onda. ¿Qué pretende usted de mí? Con Luisa Balmaggia y Jorge Alperini. Una radio, todas las voces, toda la información. AM 1190, Radio América. Los niños tenemos derechos a la salud, a la educación, a la familia, a la protección, a la identidad, a la libertad de expresión, derecho a la diversidad cultural. 11 Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud. Buenos Aires, 30 de agosto al 5 de septiembre. Funciones con entrada libre y gratuita. Fin de espacio publicitario. Auspician. En Banco Hipotecario, PYME significa grandes empresas. Por eso, te ofrecemos una tasa nominal anual del 15% y hasta 5 años de plazo para potenciar tu negocio, comprar maquinarias o agrandar tu empresa. Llámanos hoy al 0810-222-3010 y comenzá a disfrutar de los beneficios que tenemos para vos. Conforme comunicación a 5319 del Banco Central de la República Argentina. Vigencia hasta el 31 del 12 de 2012. Consulta requisitos crediticios y condiciones de contratación. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-0107-2. Reconquista 151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 0810-222-2472. Acompañá a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Acompañá a los docentes en la tarea de educar. Alentalos. Acércate a la escuela. Conversá con ellos sobre cómo le va a tu hijo. Es importante que vean tu presencia y sientan tu apoyo. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Aunque ganes o pierdas, el sentimiento no cambia. Seguí enganchado y escuchando Brillará Blanca y Celeste. Últimos minutos, bueno, se pasa rápido el programa, con un par de gentes estuvo Gaby Auche y bueno, así se va el programa después del gran 2-0. Bueno, Pablo en Twitter dice, escuchando el gran programa de Villarón Anquiceleste, bueno, un abrazo grande también para Pablo. Y vamos a saludar rápidamente a una de las, yo no digo subcampeona, pero una de las leonas que hoy estuvo, fanática de Racing. Estuvo también junto a Maru Scarone, pero ella es Delfina Merino. Delfina, Martín Rubinstein te saluda. ¿Cómo andás? Buenas noches. Hola Martín, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. ¿Qué día movido, ¿no? Qué día. Buen domingo. Buen domingo, ¿no? Sí, la verdad que sí, no nos podemos quejar. Bueno, ¿quién te llamó para invitarlas, para esto, a ver una plaqueta, la camiseta a las dos? Mira, allá en Londres estuvo, conocimos un chico, Matías, de la subcomisión del hincha de Racing. Sí. Y bueno, la verdad que muy fana de las Leonas y cuando llegamos acá se comunicó por teléfono haciéndonos saber que estaba con intenciones de hacer algo. Y bueno, nada, después habló con el presidente y bueno, se fue armando y la verdad que hoy fue un día muy lindo y nada, creo que tanto para nosotras como para toda la gente del Racing fue un momento muy especial por el triunfo. Aparte qué partido que eligieron, ¿no? Digamos, justo. No, fue todo, se dio todo. Creo que si lo queríamos hacer mejor, no salía. Claro, claro. Delfina, ¿sos de ir a la cancha a ver a Racing o no? Sí, cuando estoy acá en Argentina, sí. Pasa que muchas veces me toca los fines de semana el mismo horario en el que juego yo, o por las giras, a veces estoy, pero bueno, cuando puedo, sí, soy de ir. A ver, Londres, situación, Villa Olímpica, jugaba Racing Copa Argentina, lo que pasa que el horario se te complicaba, pero ¿algún partido del campeonato pudiste escucharlo, seguirlo por internet, algo, o imposible? No, la Villa Olímpica fue un apartado total, no tenía idea de nada, pero de nada, solo del hockey. Sí. Así que, no, me enteré obviamente los resultados, pero para serte sincera, no, también por la diferencia horaria, hay mucha diferencia y bueno, no, la verdad que no seguí tan de cerca todo. Vos que, a ver, vos de qué jugabas para contarle un poco a la gente. De delantera. De delantera, digamos, pero sos más, ¿tu estilo es Pepe Sano o Auche? ¿Por afuera o la goleadora? No, por afuera, más Auche. Más Auche. ¿Qué te pareció Gabriel hoy? Bien, creo que todo, la verdad que me gustó mucho cómo jugó el equipo, sobre todo la actitud que tuvieron de ir presente en todo momento y saber controlar la pelota cuando había que controlarla. Nada, y muy bien, los desbordes de los goles fueron de él, así que nada, contenta por la actuación de él, por la verdad, y por todo el equipo. Bueno, a ver, Delfia, una semana de lograr esa gran medalla, la verdad que es fantástico lo que hace toda la generación de las Leonas. Qué sensación, digamos, todo el tiempo viste que te llaman los medios, que te piden nota, bueno, ahora que se te da lo de Racing, es como algo así raro, ¿no? Sí, la verdad que después de haber terminado la final, el primer momento creo que la primera sensación fue de bronca y de tristeza porque tanto yo como mi equipo teníamos mucha ilusión de que podíamos ganarla de oro porque sabíamos las cualidades pobres que teníamos y el equipo. Pero bueno, es deporte y a veces toca ganar, a veces perder. La verdad que ellos jugaron mejor en el segundo tiempo y bueno, se nos cerró un poco el partido. Así que como te digo, al principio un poco de bronca, de tristeza, pero bueno, al pasarle los días y el volver a Argentina, ver el cariño de la gente, el afecto que nos tienen y bueno, demostrarnos que no es lo mismo haber ganado o no la final por el esfuerzo que hicimos, creo que para nosotras también es muy reconfortante una medalla de plata, no es poca cosa y hay que darse cuenta que no se consigue todos los días, así que yo creo que con el pasar del tiempo se va a tener mucho más en cuenta lo que logramos. ¿Hay alguna Leona hincha independiente? No, ninguna. Ninguna, es decir que no hubo apuesta, no hubo nada. No, por suerte. Por suerte. Bueno, Delfina, agradecerte, la verdad que queríamos tenerte. Yo te propongo, sin compromiso, algún día que estés por Capital y tenga ganas de venirte aquí al estudio por Palermo, venís. Yo soy de, a mí me gusta hablar con las Leonas, porque, viste, entienden el fútbol, están adentro, saben lo que es una concentración, saben lo que es cuando ganás un partido, cuando perdés. Y está bueno discutir y charlar con alguien que, si bien no es futbolera, digamos, no sos del fútbol, estás en el palo y está bueno. Así que en algún momento, aquí las puertas de Brillarola Blanca y Celeste están abiertas para que puedas charlar toda la hora con nosotros. Bueno, con mucho gusto, ya iré a visitarlos. Abrazo grande. Beso grande, chau. Bien, ahí pasaba, Delfina Merino, campeona, medalla de plata, así que una campeona, la verdad que lo que hizo Delfi hoy estuvo allí en la cancha y queríamos contarles un poquito a la gente y disfrutar también con ella. Brian Eisenberg, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo está? Buenas noches. Ah, ¿qué pasó? ¿Tomaste algo? Y en esta hora fue milagrosa para mí. Increíble, me dice, a la mañana me dice, no, estoy mal de... ¿Pero cómo está mal de la voz? ¿Hoy tenés programa? Y bueno, ahí está. Qué lindo, ¿no? Sí. O sea, prefiero estar así mal de la voz todos los domingos. Se te traba un poquito. Sí, me sale el mostaza merlo de adentro. Me sale. Un poquito. Bueno, quedan 3 minutos, pero vale aclarar, vos siempre hablás de lo que se viene, porque el jueves Racing tiene un compromiso realmente importante. Vi el segundo tiempo de Colón, en realidad vi todo el partido, me pareció muy bueno lo de Colón el segundo tiempo, ayer ante Belgrano, lo mismo que Lanús, para mí Lanús es un partido bárbaro con Vélez, pero bueno, la semana que viene, el jueves, Racing tiene un partido muy importante por la Copa. Sí, aparte el próximo partido de Racing va a ser recién el próximo lunes, es decir, tenemos el domingo que viene para repasar las estadísticas de Racing contra Lanús. Por la Copa Sudamericana, la última participación y la única de Racing fue en el 2002. Hay una particularidad, quedó eliminada la Academia con San Lorenzo en el cilindro. Sí. ¿Y sabe quién pateó el último penal para dejar afuera al equipo que, bueno, obviamente no pudo seguir? Venía de ser campeón en el 2001. ¿En San Lorenzo? En San Lorenzo alguien pateó el penal, muy importante, tanto en San Lorenzo como también en Racing. Me lo juego, no lo charlamos, digo el chino Saja. Exactamente. Sí, me imaginé. Saja fue quien pateó el último penal y dejó fuera entonces a la Academia. de todas maneras ese equipo iba a salir campeón de la Copa Sudamericana, es decir, perdió con el campeón. Claro. En cuartos de final no pudo pasar a la siguiente instancia. Racing, que había vencido previamente a River 0-1 en el Monumental y 0-0 en el Cilindro, por lo tanto pasó ese equipo y después perdió con San Lorenzo 1-3 y después remontó un 2-0 de local, 4-3 perdió por penales. Bien, vamos a estar hablando la semana que viene, pero muchos me preguntaban qué pasaba con el partido de vuelta, digamos, por más que seas abonado, lo que sea, hay que pagar esa platea o esa popular. Sí, exactamente, es un partido aparte, fuera de lo que es habitual por torneo local. La popular va a salir 70 pesos, tanto para socios como para los que no son socios. Y por último, aclarar las estadísticas con Colón. Bien, a ver. Que si bien es un equipo denominado chico, que no ha ganado, no tiene un lugar muy importante en el fútbol argentino, la estadística con el Sabalero está pareja. Es decir, no se llevan ventaja. A ver. 22 victorias para Racing, 22 también para Colón, 26 empates del restante de 70 partidos que se jugaron. Una particularidad, un dato positivo para el hincha de Racing, es que de las dos últimas veces que visitó aquella provincia, se fue con los 3 puntos. El partido, sí, el del 4-1. El 4-1 de Teo Gutiérrez. El mejor partido de Racing. Y fue un también con Simeone. Sí. Un gol de Viola, un gol de Jacob. Creo que fue 2-0, terminó así el partido. Rápido, lo último, que el martes van a estar los resultados de Saja. Sí, sí, sí. Eso lo dijo el médico. Sí, hoy. El médico hoy, la información oficial, ni bien terminó el partido, es que iban a evaluarlo en 48 horas. En principio es un dolor fuerte en uno de sus músculos de la pierna derecha. Y se espera que, como mínimo, un desgarro. Hay que ver el grado de ese desgarro, sí, y el tiempo que estará fuera de las canchas. Pero creo que el hincha de Racing, que estaba en la cancha y vio lo que pasó, rezó para que sea un desgarro, sí, por lo menos en mi caso, sí, y la mayoría pensó que era un tema de hueso en la rodilla, que era mucho más complicado y le iba a demandar por lo menos 6 meses, y por suerte le van a hacer estudios, pero todo indica que es un desgarro. Bien, buenísimo, ahí está toda la información completa a cargo de Brian Eisenberg. La verdad que agradecemos todos los Twitter, Facebook, bueno, los llamados que siguen entrando, es corto, y cuando Racing gana más aún. Lucho, gracias por haber venido. Gracias a los dos. ¿Puedo mandar un pequeño saludo? Lo que quieras. A la familia de Bonis. Lo que quieras. Amigos de Racing. Mando un saludo. El domingo pasado fue mi hermano. Sí. En esta ocasión a mi novia Alejandra se lo debía y hoy hizo fuerza por Racing, así que se merece este saludo el día domingo. ¿No es hincha de Racing? No es hincha de Racing. Bueno, nadie es perfecto. No, bueno, pero grave. Yo lo catalogo como grave, pero bueno, como siempre, ya saben, el jueves a las 21:50, el partido en Santa Fe. Pablo Lunati va a ser el árbitro, 26 partidos dirigió a Racing, 11 triunfos, 5 empates y 10 derrotas. Bien, operación técnica Luciana Marín, como siempre, gracias Lu. Toma y Daca ya se viene con Mariano Martín, todo el informativo aquí en la continuidad de Radio América. Bueno, abrazo también para Fernando González, que está escuchando, yendo para el canal. En el este y el oeste, en el norte y en el sur, brillará blanca y celeste la Academia Racing Club. Me alegro que me hayan visto bien. Chau, hasta la semana que viene. Esta es LR9 Radio América. En 1190 kHz. Buenos Aires, Argentina. Presenta las noticias en Radio América. Sacan el buen pan. Radio América informa. 22:02 minutos en Buenos Aires, el cielo está algo nublado, la temperatura es de 15 grados 8 décimas, la humedad 67%. Estas son las noticias. Santa Fe no emitió cuasimonedas en los 90, lo aseguró por Radio América el titular del bloque del Frente para la Victoria.